en octubre. ¿Estamos todos listos? Los 40 te invita a bailar con Lucra y Vigo. El artista del momento presenta Kisset en concierto y va a ser histórico. Lucra en vivo, 4 de octubre, Estadio Vélez Arfield. Qué lindo estar acá, hermano. No me hago el duro. Tus accesos. No me hago el durísimo. Están en los 40. 105.5. La radio de los éxitos. Deja de hacerte el duro. Hay jugadores que todos quieren en su equipo o en su mesa, como los yogures firmes de la Serenísima, que no solo son riquísimos, sino que te nutren en cada cucharada. Aprovecha esta oferta y encontralos desde 750 pesos. Yogur La Serenísima, el golazo para tu nutrición y tu bolsillo. Yogur con periódicos empezados, parcialmente germánicos, fritos, arbañas, frutilla, libre de gluten, exceso de azúcares. Oferta válida en la República Argentina del 1.625 hasta 31.725. Precios sugeridos 750 pesos, precios impuestos nacionales 499 pesos. Consultar comercios adheridos en link y barra La Serenísima Clásico. Dan en Argentina, sea Mieletes 243, Cava, Cuit, 30, 50, 11, 16, 24, 2. En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el lunes en hiper y carrefour.com.ar. 12 cuotas sin interés o 20% de descuento en un pago en seleccionados de Smart TV y heladeras. 70% de descuento en la segunda unidad de vasos, copas, sábanas y toallas. Además, 25% de descuento en marcas seleccionadas de alimento seco para mascotas. Compra también en carrefour.com.ar. Válido del 29 de julio al 4 de agosto de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones y limitaciones aplicables. Consultar en carrefour.com.ar. Se viene Lía. Ahí cuando me agarro antojo en cualquier momento del día. A todos nos vuelven locos las galletitas de Lía. A todos nos vuelven locos, mamá. Las galletitas de Lía. Tamborita por aquí, macucas por allá. Galletitas vocación, son muy ricas de verdad. Media tarde por aquí y Hamlet por allá. Lía todo el día, qué alegría que me da. Galletitas Lía. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías. ¡Telequino vacante! ¡Mil millones de pesos! Más un auto, una casa estilo americana, un viaje a Río de Janeiro. Y si esta semana te toca a vos... ¡Telequino, telequino, telequino! Entregar amor, nutrir mejor es entregar amor. Entregar. Entregar nutrición es entregar amor. Te presento un amigo, Lucas. Y yo te presento otro amigo, Tito. Lucas. No, Don Lucas. Andes Origen Oro a... Don Lucas. Qué gran idea. Gustito te presenta a Lucas y a Lucas. Lucas. Un Andes Origen Oro. Don Lucas. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Precio de venta sugerido. Para más información, consulte en andesorigen.com.ar. Bueno, muy rico todo, pero que alguien traiga el postre. Te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. Tu casa limpia en 1, 2, 3, Odex. Odex, Odex limpia mucho más, porque Odex limpia de verdad. Odex, Odex limpia mucho más, porque Odex limpia de verdad. Ahora, escuchás un nuevo bloque de éxitos sin interrupciones. En los 40. Bueno, muy rico todo, pero que alguien traiga el postre. Que alguien saque la Kofler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, bonobón y choco Kofler de bandejitas copadas. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. Luciano Pereyra presenta su nuevo tour Te Sigo Amando. Si no es muy tarde. 3, 4 y 5 de octubre, 22 y 23 de noviembre, Movistar Arena. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. ¡Telequino vacante! ¡Mil millones de pesos! Más un auto, una casa estilo americana, un viaje a Río de Janeiro. Y si esta semana te toca a vos... ¡Telequino, telequino, telequino! Sumate a la campaña solidaria. Juntamos libros para las bibliotecas de Bahía Blanca que lo perdieron todo en las inundaciones. Cada libro cuenta. Cada gesto ayuda. Todos los libros que juntemos serán donados a quienes más lo necesitan. Recepción. Rabinial 1732. Ayúdanos a reconstruir el acceso a la lectura. Difundí. Doná. Participá. Los 40. 105.5. La radio de los éxitos. Hay jugadores que todos quieren en su equipo o en su mesa, como los yogures firmes de la Serenísima, que no solo son riquísimos, sino que te nutren en cada cucharada. Aprovecha esta oferta y encontralos desde 750 pesos. Yogur La Serenísima, el golazo para tu nutrición y tu bolsillo. Yogur con productos envasados para alimentos cremados y fortificados a la vaina libre de gluten. Exceso de azúcares. Oferta válida en la República Argentina desde 1965 hasta 39.75. Precios sugeridos 750 pesos. Precios impuestos nacionales 459 pesos. Consultar comercios adheridos en link tri barra La Serenísima Clásico. Dan en Argentina sea Miguel 243 Cava, Quick 30, 50, 11, 16, 24, 2. En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el lunes, en Hipermarket Express y Carrefour.com.ar, 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de fideos, caldos y papel higiénico. 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de arroz, yerba, galletitas, gaseosas y cervezas. Además, siguen los precios corajudos. 1.500 productos Carrefour al precio de marzo hasta agosto. Válido del 29 de julio al 4 de agosto de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones y limitaciones aplicables. Consultar en carrefour.com.ar. Tu casa limpia en 1, 2, 3, Odex. Odex, Odex limpia mucho más, porque Odex limpia de verdad. Odex, Odex limpia mucho más, porque Odex limpia de verdad. Se viene Lía. Ahí cuando me agarra. Vocación, son muy ricas de verdad. Media tarde por aquí y Hamlet por allá. Lía todo el día, qué alegría que me da. Galletitas Lía. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías. Los 40, 40. 105.5. Muchas más canciones por hora. Ya llegó a todos los cines Los Cuatro Fantásticos. Primeros Pasos. ¿Ustedes son los protectores de este mundo? Somos sus defensores. Los Cuatro Fantásticos. Primeros Pasos, de Marvel Studios. Ahora, solo en cines. centraldepasajes.com, compra online tu pasaje de micro. Ahorrá si no perdés tiempo. Centraldepasajes.com. Compará, elegí y viajá. ¡Telequino vacante! 1.000 millones de pesos. Más un auto, una casa estilo americana, un viaje a Río de Janeiro. Y si esta semana te toca a vos... ¡Telequino, telequino, telequino! Te presento un amigo, Lucas. Y yo te presento otro amigo, Tito. Lucas. No, Don Lucas. Andes Origen Oro a... Don Lucas. Qué gran idea. Gustito te presenta a Lucas y a Lucas. Te da un Andes Origen Oro. Don Lucas. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Precio de venta sugerido. Para más información, consulte en andesorigen.com.ar. Repostería Artesanal Candela. Te endulza la vida en sus 14 sucursales. reposteriacandela.com.ar. ¿Pensás que todas las garrafas son iguales? Cuidado, lo importante es lo que no ves. Por dentro no todas son iguales. YPF Gas te asegura energía, rendimiento, calidad y peso exacto. Somos confiables, porque si con algo no queremos sorpresa, es con una garrafa. Nosotros sabemos lo que vendemos. ¿Vos sabés lo que comprás? Comprá tu garrafa blanca YPF Gas en tu distribuidor oficial. Conocé más en ypfgas.com.ar. Bueno, muy rico todo, pero que alguien traiga el postre. Que alguien saque la cofler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, bonobón y chocopople de mantequitas copadas. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. Tu casa limpia en 1, 2, 3, Odex. Odex, Odex limpia mucho más. Peluches gigantes de un metro en Vital y prepara el Día del Niño. Conseguilos en 3 cuotas sin interés de 9.999 pesos. Aprovecha también 12 cuotas sin interés en televisores, aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Además, rollo de cocina Sussex por 3 unidades de 50 paños a 1.199 pesos. Y lata de tomate entero Arcor por 400 gramos a 799 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 3 de agosto o hasta agotar stock. Ahora, escuchá su nuevo bloque de éxitos sin interrupciones. En los 40. Esto es

El colombiano vuelve a Buenos Aires con su Latam 2025. Me siento bendecido por poder estar aquí con ustedes. Porque yo estoy aquí. Y en los 40 te metemos en la prueba de sonido para que lo veas antes que nadie. Juanes, el tipo. Y es Nueva del 105.5. Esto apenas comienza ahora. Tenemos accesos especiales para vos. Todo Juanes en la Argentina. Pásenlo 40. Gracias, muchachos.